amor más bonito que tengo. La verdad de la cual me mantengo. Eres el sentir que me hace vivir, lleno de ilusiones y motivaciones nuevos para mí. Esa magia que nunca se cansa.